Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Sábado 14 de febrero. Espero que esté usted festejando el Día del Amor y la Amistad. Salude a todos sus amigos, mándeles felicitaciones. Es un día especial para celebrar, para estar en unión. Pues con su pareja, con los amigos, con la familia. Así es de que no olvide disfrutar. Yo le doy la más cordial bienvenida. Una emisión, la emisión 2027 de Fórmula en los Negocios. Fin de semana, un fin de semana quizá con frío. Se nos vino el frente frío por allá del jueves, viernes. Estaba la temperatura bastante baja, pero pues esperemos que esté despejado para que usted se vaya a disfrutar su fin de semana. Váyase a la playa, es día de crioterapia. Y con mayor razón, si es día del amor y la amistad, pues no se le olvide cargar, como siempre lo decimos en fin de semana, su hielera. Gracias por acompañarnos. Le doy las gracias y la bienvenida a los que nos apoyan en la operación. Manuel Huicab, aquí en la cabina de grabación. Y Tony Paul, que debe de estar en la cabina de operaciones de este sabadito alegre. Me acompaña el ingeniero Fernando Santa Cruz, él es el director general de Adibor, y bueno, de otras empresas. Me estás diciendo ahorita, platicando, que ya tienes ERPs para empresas agrícolas, ya tienes lo de Logismi, que es para back office, como se llama, de los hoteles. Pero bueno, bienvenido, Fer, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muchas gracias, Roberto. Pues antes que nada, felicidades hoy por... Sí, hombre, felicidades. El Día del Amor y la Amistad. Te agradezco que estés con nosotros hoy aquí. No, al contrario, siempre es un gusto poder platicar contigo y con la audiencia. Y pues sí, como te comentaba hace unas semanas, siempre estamos buscando nuevas oportunidades. Y en Logismic estamos diversificando, estamos lanzando desde el año pasado productos relacionados con la agroindustria, que aunque no es el fuerte del estado, estamos platicando casos muy... No es el fuerte, pero lo que me estás platicando suena maravilloso. Sí, empiezan a haber empresas agrícolas, que ese es un tema, empresas agrícolas, no nada más es un tema de subsistencia, que le están apostando al campo en Yucatán. Todavía son contadas, hay que decirlo, pero se empieza a ver pues ya visión de empresarios que le ven el negocio al campo, porque sí puede ser negocio y muy buen negocio, como todo hay que trabajarlo y hay que saber rodearse de gente muy capaz que conozca el tema. Y pues sí, afortunadamente estamos trabajando con algunos de ellos que están tomando este reto de aprovechar y de emprender proyectos en el campo. Aquí, y pues el mercado natural de esto, aunque para nosotros es el Bajío, ahí estamos igual abriendo una oficina para atender todo lo que es Guanajuato, claro, Jalisco, sí, Michoacán. Sí tienen una, digamos, una vocación muy importante de agroindustria, ¿no? En esa zona del país. Sí, definitivamente estuve por ahí en octubre y también en diciembre con algunos clientes, y pues es otro el panorama en el tema de que avanzas en la carretera y ves el campo trabajado. O sea, claro, ves invernaderos, claro, ves mucha siembra, y dices, ojalá si estuviera en Yucatán, y esperemos que pronto haya más amigos empresarios que escuchen estas historias de éxito que ya se empiezan a crear en Yucatán. y se haga negocio, ¿no? Se haga negocio. Y esta empresa que me mencionas, con la que estás trabajando, es una empresa yucateca. Son empresarios yucatecos. Son empresarios yucatecos. Son empresas que, pues, por ejemplo, llevan año y medio con una estrategia. Pues son nuevas. Sí, son empresas nuevas, ¿no? Pero es con una visión empresarial de ver al campo. Un campo que produzca, que sea productivo, que genere empleo, que genere riqueza. Claro, que sea rentable. Tecnificado, ¿no? ¿No? Porque estás hablando de que deben de tener infraestructura de cómputo para darles un administrador de recursos ya diseñado por ustedes. Y, o sea, estamos hablando de que están entrando haciendo las cosas bien. Es correcto. Es un tema de visión de decir si lo vamos a hacerlo bien. Y eso implica tener gente que conozca el tema, eso implica tener infraestructura, maquinaria de última generación, tecnologías de información, herramientas de satélite, en fin, infinidad de temas que te vas dando cuenta que se requieren para que realmente se tengan, bueno, platicábamos algunos temas de rentabilidad que están fabulosos, que creo que muchos empresarios ya querían, si conocieran más a profundidad el tema, se darían cuenta que pueden ser negocios muy, muy rentables. Como todo, tienen sus bemoles, pero es una cuestión de hacerlo bien. Yo creo que también es cuestión de que se difunda esto, porque pues aquí no nada más es el empresario. Yo quiero entender que pues la tierra en esta parte de nuestro estado es buena para hacer este tipo de negocios. Me dices que están sembrando maíz en hectáreas, de cientos de hectáreas, que eso también representa, pues el maíz es uno de los productos más solicitados hoy, porque pues aparte de alimenticio, hacen biodiesel, o sea, hay mucho donde vender maíz. Es correcto, o sea, como bien dices, hay varias visiones que hemos visto de algunas empresas agroindustriales con las que hemos estado empezando a trabajar, desde la visión de los invernaderos, claro, donde tienes mucho control de la producción y ya es un tema de rendimientos por metro cuadrado, hasta temas de extensión, como pueden ser estos clientes que están sembrando maíz en 500, 600 hectáreas con proyectos a llegar a un año, año y medio, a 2,000, 3,000 hectáreas. Wow. Que pues tal vez para Culiacán, en Culiacán tenemos un cliente que tiene 50 mil hectáreas de maíz. Imagínate. Pero pues acá lo están viendo y aún así es muy, muy rentable, ¿no? Hay desde el tema alimenticio, el tema para alimento para ganadería, el tema de convertirlo a biodiesel. Claro. El tema de la transformación. Hay muchas maneras de hacer negocio. Entonces, sí, hay que compartir estos casos para que más empresarios, si tenían la idea, pues conozcan más y se animen a poner sus recursos. Y yo creo lo que comentábamos, Fer, dejar de estar supeditados a que me dé el gobierno, ¿no? Pues yo estoy seguro que aquí estas empresas tienen el apoyo del gobierno. Es trabajar en unión, en conjunto, y que sí tenemos la tecnología, tenemos la gente, tenemos los empresarios, tenemos la tierra, empresas como la tuya con toda la tecnología de punta, pues ¿qué nos falta hacer? O sea, que claro, se animen los empresarios a invertir, que le pongan ese, toda inversión, amigos, en cualquier negocio lleva un riesgo. Claro. O sea, ya se acabó, yo creo, la época de depender de nuestros gobiernos para el campo, ¿no? Porque lo único que hemos hecho es volver dependientes a los campesinos. Y como decías tú, ese es el otro área del campo que nomás sobreviven. Sí, es correcto. O sea, yo creo que muchos nos hemos formado la idea de que el campo es pobreza. De unos años acá me he dado cuenta que no es así, ¿no? Que pueden ser negocios muy rentables. Vas al Bajío, vas al norte y esos estados están produciendo para exportar muy bien pagado a Estados Unidos, ¿no? Entonces, claro. Si nos va, si le está viendo bien, es un tema de como dices, de poner los recursos. Tenemos muchas capacidades como país, como estado, hay extensión, tenemos mucha agua. Hay muchas maneras de entrarle al negocio y como dices, tiene sus riesgos, pero cuando uno ve los números, se da cuenta que no es un tema nada más que del apoyo del gobierno, es rentable por sí el negocio, ¿no? Claro, hay que invertir. Exacto. Dijimos, tenemos todo, sobre todo empresas como la tuya, Fer, Logismi, que Adibor, pues que le has apostado y que también, o sea, no cualquiera se arriesga a ir a buscar empresas agroindustriales en Yucatán. Algunos te han de haber dicho, estás loco, pues si no hay. Y sin embargo, pues ahí está la oportunidad de negocio, ¿no? Sí, yo siento que ese es un poquito, ¿no? El salir de la idea de que no hay, negocio, de que la economía está mal, de que y salir a buscar las oportunidades, abrirse al país, al mundo, es algo que hemos platicado acá de manera recurrente de no porque estemos en Yucatán, no significa que no podemos estar vendiéndoles al resto del país y a otros países, ¿no? Por supuesto. Tenemos toda la capacidad, tenemos toda la credibilidad, tenemos los recursos, tenemos a la gente. Es un tema de atreverse, ¿no? Si me dices, ¿cuál es uno de los problemas que tenemos como yucatecos? Es de que muchos somos demasiado conservadores. Algunos como que tratamos de salirnos del huacal, ¿no? Uh-huh. Pero sí hay un empresario muy conservador de no arriesgar, ¿no? Seguir esperanzado a que le den. Mire, amigos, pues valga el mensaje. Y usted que nos está escuchando, si es empresario, pues apuéstele. Ahí está una área más de importancia, de crecimiento, de rentabilidad y de hacer buenos negocios. Por lo pronto, nosotros no se vayan. Estamos en este sabadito alegre. Vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. This was great. They both became close and they found a place. He bought the bed, she bought the plates, and they both lived together and they shared the space. But la vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Regresamos. Amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Gracias a usted que nos acompaña en su automóvil. Yo sé que va saliendo de trabajar, cerrando el negocio, a festejar este Día del Amor y de la Amistad. Nosotros aquí trabajando, trayéndole temas interesantes para que acrecentemos nuestro círculo de amistades. Déjeme darle una recomendación. Es hora, ya decidió a dónde va a llevar a comer a su pareja o a sus amigos. Yo le voy a dar una recomendación. Váyase al restaurante El Argentino. Mire, tienen especialidades. Esta semana van a tener la especialidad de... están introduciendo platillos especiales por temporada o por semana, y le van a estar trayendo ahora a usted medio kilo de costillitas barbecue asadas ahí en su parrilla argentina, que han de tener un sabor, la verdad no los he probado, pero suena bien, ¿no? No, suena muy bien. A mis y yo un sabadito fan del barbecue así, y de las costillas. Fíjense, medio kilo de costillas barbecue por solo 99 pesos, y váyase a comer y váyase a cenar al restaurante El Argentino y festejar. Acuérdese que El Argentino tiene 14 años, es la auténtica parrilla argentina en la ciudad, la única, y tiene un ambiente que le va a agradar, una atención muy importante de los meseros, del dueño del restaurante, Miguel Galloso, que le crean un ambiente muy agradable para eventos como el Día del Amor y la Amistad. Haga su reservación y le voy a dar el teléfono para que les marque y que no pierda usted la oportunidad de veras festejar con ellos. 285-0695, márqueles, haga su reservación. Se va a llenar, hoy todo mundo ahorita anda como desaforado buscando dónde ir a festejar el amor y la amistad. Váyase al Argentino, écheles una llamada y no se va a arrepentir de lo que va a comer. También déjeme decirle, por ejemplo, van a poner noches de tapas gratis. Se aplicará de lunes a sábado. Esto es importante, a partir de las 6 de la tarde, te regalamos un plato de tapas argentinas en la compra de tu copa de vino. ¿Cómo ves? No, está excelente la promoción. ¿No? Sí, aquí. Es las famosísimas botanas mexicanas, nomás que son tapas argentinas. Han de estar deliciosas, lo que ha de incluir. A partir de las 6 de la tarde, de lunes a sábado, así es de que, pues hoy también aplica, váyase para el argentino a partir de las 6 de la tarde a festejar. Es importante. Ya sabe dónde está el argentino, media cuadra de la Glorieta de la Paz, no tiene problema de estacionamiento, lo van a atender como rey y a festejar este Día del Amor y la Amistad. Me acompaña esta tarde el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y Logismic, y estamos platicando aquí sobre temas interesantes. Oye, una última pregunta, de esto que estás apoyando a los empresarios con tus sistemas de administración. El campo yucateco, la extensión en terreno es enorme. O sí, sea, tenemos sí. Una fortuna, es plano. Sí. O sea, prácticamente toda la tierra debe de estar en posibilidades de cultivar. Sí, tiene ahí sus características, ¿no? Porque hay mucha laja. Tiene, sí. Pero igual tenemos otras cuestiones muy puntuales del tema de climas que nos pueden ayudar. En proyectos vinculados a invernaderos, perfectamente se puede tener el control de la producción. Como bien dice, tenemos extensiones importantes de tierra que nos permiten llevar a cabo proyectos. Hay, poco a poco empieza a escuchar proyectos de gente que está, por ejemplo, en temas de maderas, al sur de Yucatán, que están invirtiendo a largo plazo, que creo que tienen como inversión de extranjeros. O sea, hay proyectos, son contados, por eso la idea de darle más difusión a estos temas. Dando difusión. Para que más empresarios empiecen a indagar, empiecen a preguntar de qué se trata, y vean dónde poner sus recursos para multiplicarlos, ¿no? Pues amigos, y también el mensaje es que acérquese a Fernando y a sus empresas, porque pues la tecnología hasta el campo la estás llevando. O sea, qué importante es el proceso tecnológico. El tema de hoy, porque encontré este artículo que dice ventajas del IAD, que no es más que el servicio publicitario de Apple. Yo la verdad no sabía que Apple tuviera un servicio publicitario. ¿Sabes cómo funciona? Servicio, Fer. Sí, ya tiene unos años en Estados Unidos, el famoso iAds, que básicamente es una plataforma de publicidad, de anuncios, pero dentro de los dispositivos de Apple, y de eso estamos hablando, de los iPhones, de las iPads, de las MacBook. Okay. Es una plataforma, es un software en la nube, me imagino. Sí, es una red publicitaria. Por ejemplo, una muy famosa es la de Google, que es Google AdSense, que básicamente en muchos portales esos portales se registran. Por ejemplo, si yo tengo mi blog o tengo un portal de noticias o soy un periódico y quiero rápidamente empezar a comercializar mis espacios, pues me registro a la Ad Network, se le llama, la red de anuncios. Existen varias, una muy grande es la de Google. Apple es el Ad Network, esta de la que estamos platicando ahorita es el Ad Network de Apple, con la característica de que está más enfocada a móviles. O sea, tal vez no vas a aparecer en los blogs. Móviles. Google está enfocado a la parte de páginas. Sí, al menos así arrancó. Google, pues igual tiene su sistema operativo, tiene el Android, entonces también tiene una división fuerte de anuncios para móviles. Es más, pues, hay más teléfonos Android que iPhone. Pero el iAds es una red de anuncios donde nosotros como empresas, si estuviéramos interesadas en anunciarnos en usuarios que tienen iPhone, que entra ahí hay un tema de segmentación. Por supuesto. Socioeconómica y de perfiles, ¿no? Bueno, Apple acaba de rebasar el valor de la empresa en 700 mil millones de dólares por el impulso que le dio el lanzamiento del iPhone 6, que vendió cualquier cantidad de teléfonos. Yo creo que ya emparejó a Android o ya lo rebasó. Sí, sí, sigue siendo un jugador fuertísimo. De lo que se hablaba es de que estaba con el lanzamiento del iPhone 6 y las ventas del último trimestre está desbancando a Samsung, que era el líder en venta de dispositivos. Lo que otra vez le empieza a dar el liderazgo de al menos quién es el que produce y vende más smartphones, claro, hoy en día, ¿no? Entonces, ahí avanzaba muy fuerte. Pero en este mundo, Fer, el smartphone o el teléfono inteligente, el teléfono que tiene la posibilidad de conectarse a internet principalmente, y con todas las aplicaciones que tiene Apple, digo, basta meterse a un Apple Store para darse cuenta la cantidad de aplicaciones que tiene, y esa va a ser la columna fundamental para la publicidad, ¿no? Sus aplicaciones, y oye, es que hoy ya todo... ¿A todo le puedes agregar una aplicación? Sí, definitivamente. El tema de o lo interesante de este tipo de red publicitaria es que empiezas a entregar publicidad segmentada, dirigida a dispositivos móviles. O sea, como bien dices, yo me acuerdo hace como 2 años que la revista Wired sacó en su portada... Con un titular que decía "La web está muerta". O sea, y básicamente, sin entrar a mucho detalle, la idea principal que traía el artículo de portada era que iba a empezar a haber una migración masiva de portales hacia aplicaciones, ¿no? Claro. O sea, que si nos daban la opción de entre escoger una app y entrar a la web, pues entrábamos a la app, ¿no? Por el tema masivo, ¿no? Y ahí hay sus dilemas, ya han salido nuevas tecnologías de web, en fin, hay todavía un debate. Pero yo creo que de ese punto, finalmente, ¿no? Tanto la web como las aplicaciones terminarán siendo una, ¿no? Porque sí, trabajan en la nube. Definitivamente. Lo que o sea, sí es un hecho es de que ha crecido significativamente el uso de internet desde móviles, más o menos. Los tráficos a los sitios de internet, el 35% promedio viene desde dispositivos móviles, ya sea un celular o una tableta, y eso va a seguir creciendo, ¿no? Y fíjense, amigos, qué interesante esta aplicación, que así la podemos llamar, ¿no? O esta plataforma de AI, donde usted va a poderse anunciar, va a poder sacar anuncios publicitarios en los puntos de contacto más importantes que tienen las compañías, que son sus propias aplicaciones. Entonces, cada vez que tú bajes una aplicación de iTunes o compres música en iTunes y en Apple Store, vas a estar recibiendo información de los anuncios publicitarios. Interesante el tema, amigos. Vamos a seguir platicando de esto. No se me vayan. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Regresamos. We don't need each other now. We don't need the city. regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Un tema interesante, sobre todo tecnológico, de innovación. Fíjese cómo nos fuimos de hablar del campo yucateco con su innovación y empresas que están arriesgando allá, hablando de una plataforma tecnológica con todo en el campo. No me lo hubiera podido imaginar actualmente. Oye, todavía, y tienen acceso a internet, y tienen conexiones, tienen todo. Es que hay todo, Roberto. O sea, con otra de las empresas de acá hay empresas especializadas, por ejemplo, en internet satelital. Entonces, Claro. Llévanme el proyecto, le arman el proyecto para que a la mitad del rancho, que a la mitad de la nada, se podría decir, tengas una excelente conectividad, acceso a internet. Los equipos de riego los puedes manejar desde tu computadora, desde tu celular. O sea, realmente... a internet vía satélite. Sí, realmente hay empresas locales que juegan a nivel nacional, que tenemos la tecnología, tanto de gestión, de comunicaciones, de internet. Es un tema de asesoramiento, ¿no? Pues de sí, decir, a ver, quiero explorar esta oportunidad de negocio, ¿no? Fíjense, amigos, impresionante. Y déjeme decirle algo que lo hemos comentado aquí varias veces cuando Fernando nos acompaña. No tiene usted que ir a buscar estas tecnologías con los amigos americanos, ni con nuestros amigos de Monterrey, que pudiéramos pensar que Monterrey es la ciudad más tecnificada. No, aquí en Yucatán tenemos las mejores empresas tecnológicas, que las empresas yucatecas como la tuya, Fer, ya le están vendiendo a los güeros, y ya le estamos vendiendo a los norteños, y ya le estamos vendiendo a todo mundo, ¿no? Yo creo que ese es... hay que hacer conciencia con nuestros empresarios que aquí lo tenemos. Claro, es como más empresas del estado se abren y salen, ¿no? Porque sí se puede, tenemos todo, tenemos recurso humano, tenemos creatividad, hay los recursos económicos. Solo que tienen que sacarlos del guardadito, bueno, pues, para claro invertirlos, para multiplicarlos, no nada más pagadas, para multiplicar ese recurso, ¿no? Pero bueno, amigos, interesante el tema y el comentario. Déjeme darle una recomendación. Los Almendros, este fraccionamiento de Grupo Sadasi allá en el poniente de la ciudad, en Ciudad Cauquel, verdaderamente es impresionante. Y yo lo voy a invitar a que celebre junto con Sadasi 40 años de aniversario. Estrena casa en Los Almendros, en el desarrollo habitacional que está en Ciudad Cauquel. Disfruta de sus amplias calles y avenidas, fácil acceso y con los mejores servicios. A su vez, cuenta con centro comercial dentro del fraccionamiento. No tiene usted que desplazarse para obtener todo lo que necesita para su casa, que se llama Plaza Bella Los Almendros. Conoce sus diferentes modelos de uno y dos niveles. Mire, tienen unos townhouse que se llaman, preciosos, tipo americanos. La verdad que están desarrollando tecnología también nuestros amigos de Sadasi de Punta. Ven y conoce las casas muestra, contacta. Tenemos en Los Almendros subsidios Conavi. Pregunta al asesor certificados de Sadasi, que te van a ayudar a encontrar el sistema de crédito que más te convenga, y yo te aseguro que sales con cansa. Ellos trabajan de lunes a domingo de 9 a 8 p.m. y o llámales, te voy a dar el teléfono de Los Almendros, 911-4000. Los Almendros, completa tu vida. Oye, y por cierto, ¿ya te inscribiste a la carrera de Sadasi? Ya, es Es el evento. De marzo, sí. Es el evento del año, ¿no? Sí, y hay también carrera infantil. Carrera infantil, carrera de 5 kilómetros, carrera de 10 kilómetros. Bueno, tú ya eres experto en 10 kilómetros, ¿no, mi Fer? Ya. Sí, me va bien. Ahí está. Haga ejercicio, amigos, y además disfrute con nuestros amigos de Sadasi celebrando 40 años contigo. Aquí en la ciudad, Sadasi está festejando 10 años, que inició con el fraccionamiento Las Américas. La carrera se hace en el fraccionamiento Las Américas. Te voy a dar los teléfonos para que te inscribas, porque la carrera tiene muchas ventajas, desde el número electrónico, ¿no? Sí, el número electrónico. La playera está bien bonita, que lo busquen en Facebook, está bien bonita. Y y además va a haber un viaje a Disney, ¿no? Sí, cómo no. Te van a regalar un viaje a Disney. Van a rifar un viaje a Disney World para dos adultos y dos niños por 5 días. Incluye avión, alojamiento y pases a parques temáticos. Pues todo. Oye, está padrísimo. Hasta yo me voy a inscribir. Sí, hay que ir. Vale, aunque no corra. Bueno, ahí voy, le doy la vuelta a la manzana y me regreso. También van a regalar 5 viajes dobles a la Riviera Maya por 3 días y 2 noches. No pierdan la oportunidad. Ellos lo hacen para beneficio del Cedit Down con motivo de los 40 años. Va a venir Iñaki de la Parra. Es un triatleta muy famoso. ¿Tú le quieres pegar a Iñaki de la Parra? No, no. Está grueso, ¿no? Le voy a pedir su autógrafo. Ultraman, este cuate se ganó este Ultraman, que es un pues el triatlón más largo del mundo, que son más de 500 kilómetros. ¡Qué barbaridad! Se avientan casi 400 kilómetros corriendo más. No, sí es impresionante, ¿no? Sí, es otro nivel, Iñaki. ¿Tú sueñas en correr así cuatro...? Creo. Iñaki de la Parra, también lo vamos a tener en el programa, así es de que esté pendiente con nosotros. Me acompaña el ingeniero Fernando Santa Cruz de Adibor y Logismi, que estamos platicando sobre la plataforma de Apple para la publicidad. ¿Por qué no explicas un poco cómo funciona? Para que en nuestro auditorio entendamos cómo hacer publicidad con esta plataforma. Claro, la plataforma está enfocada a 2 segmentos. Al segmento de los desarrolladores que hacen aplicaciones, y al que más nos interesaría a la mayoría de nosotros es al segmento de los anunciantes. Digo que nos interesaría más porque es el mecanismo que tenemos para llegar a la gente que nos interesa. Claro. Hay en sus dispositivos móviles, en su celular, en su iPad, en su MacBook. Hablando de esta plataforma móvil. Entonces, dentro de las características o cómo funciona es los desarrolladores que tienen una aplicación, ya sea un directorio, un restaurante. Bueno, tus aplicaciones que tienes de ERPs. Exacto. Diferentes aplicaciones, ellos pueden optar por inscribirse al programa de IATS para presentar publicidad segmentada. Claro. Como parte de sus ingresos, decir, bueno, yo tengo una aplicación o tengo una información. Sobre todo hay muchas aplicaciones gratuitas, que una manera de que los desarrolladores tengan ingresos es a través de la publicidad. Entonces, la plataforma de Apple les da la posibilidad de entrar a esta red de forma tal que los anunciantes puedan decidir en dónde aparecer, es decir... Desde, si yo veo que la aplicación Conoce Mérida me interesa, yo como anunciante puedo decir, quiero aparecer en esa aplicación. Correcto. O quiero aparecer en personas que vivan en Mérida, que tengan un iPhone y que estén entre los 30 y 40 años de edad, ¿no? Oye, entonces, fíjate qué importante es. Pero entonces, y todo eso lo puedes hacer a través de internet, ¿no? Porque ¿cómo le haces para subir la publicidad? Si se hace a través de internet. Nosotros lo que hacemos en Adibor es hacemos una mezcla, decir, bueno, vamos a ponerte en IATS, es decir, en la parte de aplicaciones móviles de Apple. Claro. Hay una versión de Android, igual te vamos a poner ahí. Y claro, vamos a irnos a este segmento, a tales edades, a personas con ciertos perfiles, o que les guste, o que tengan estos gustos, o que dentro de sus aplicaciones que tienen instalado... pues no sé, si quisiéramos ir a todos los corredores, si estuviéramos haciendo una campaña para los corredores, decir, bueno, ¿qué usuarios de Apple tienen instalado, por ejemplo, aplicaciones de correr? Claro, seguro que todos, ¿no? Pues tú pues, seguro que tienes. Pues yo tengo 3 al menos, entonces. Entonces yo ya entraría dentro de parte del segmento, y a mí, si Sadassi, por ejemplo, estuviera haciendo una campaña móvil, me aparecería información de la carrera. Entonces, innovaciones del IAT es de que no nada más te aparece un gráfico, tiene... Sí, no nada más es un spot publicitario. Exactamente, van desde manejar audio, manejar video, temas interactivos, que le dé clic y me lleva al registro, que le dé clic y vea un video de la carrera del año pasado, que le dé clic y vea la galería del año pasado de la carrera. Entonces, no nada más es la imagen o el videíto, sino tiene múltiples modalidades de publicidad. Con la particularidad de que es un segmento de Apple que está muy vinculado a poder adquisitivo. Claro, porque los que tienen la parte de comunicación, un iPhone, pues es un segmento alto. Es un segmento premier, sí, exactamente. Claro. Y más temas de comportamiento, qué tipo de aplicaciones tiene descargado, en qué edad está. Oye, y esto a través de Adibor con tus especialistas pueden definir digamos, la campaña, para subir una campaña a estas plataformas? Es correcto. Nosotros podemos ayudarlos desde seleccionar los segmentos, desarrollar el arte, desarrollar la interactividad. ¿Qué quieres que hagan? ¿Quieres que se registren? ¿O quieres que vean el video del año pasado? Que contacten contigo, que les des información, digo, en este caso el ejemplo que pusiste de la carrera. Interesantísimo el tema, Fernando. Vamos a anunciar ahí Fórmula en los Negocios, ¿no? Pero ¿en qué aplicación sería bueno? Pues en iTunes, que nos oyen a través del radio. Sí, o gente que esté muy vinculada a temas de negocio y que le guste leer, pues no sé, ciertos periódicos, ciertos, claro, medios. Ciertas revistas. Pues interesante el tema, amigos, no se me vayan, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Stumbled across me, and there were on my way, and I carried on like I was over you. It's just a game of play. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Recuerde que podemos estar en permanente comunicación con usted a través de nuestras redes sociales. María José Evia, sí, María José, me va luego el apellido. María José, Vivas. Vivas es nuestro community manager que está pendiente de usted en las redes sociales. Estamos en permanente comunicación con usted, @ en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Es parte de la tecnología y de lo que Adibor nos ha podido acercar. Déjeme decirle algo importante. Nuestros amigos de National Soft también están en la tecnología de punta, y National Soft es otra de las empresas yucatecas que han desprendido importantemente en el desarrollo de software. Ellos manejan el Soft Restaurant Móvil. Esta nueva aplicación, el otro día en el restaurante, el mesero con una tablet, y a través de la tablet ya te toma la orden. En el momento que le está dando clic a la orden que pediste, la cocina ya está recibiendo y te la está preparando. ¿A poco no es maravilloso eso? Sí, la verdad que sí. Como dices, Soft Restaurant y National Soft es una empresa líder nacional. Está acá, nació acá, y ha crecido en México y en varios países de Latinoamérica. Se están preparando muy fuerte para Estados Unidos. Y es cuando dice, o sea, podemos ir, como siempre lo has comentado, vas al restaurante y esa pantalla naranja que ven, sí, en las computadoras, es Soft Restaurant, ¿no? Entonces, es una empresa líder en el segmento de restaurantes, y siempre están innovando, como ahorita lo comentas, con la parte móvil, ¿no? Y fíjate, Fer, yo creo que aquí en Yucatán, pues vuelvo a hacer el comentario de que empresarios como tú, emprendedores, Farik Cetina también es un emprendedor. Sí, él inició el de cero, el negocio, y ve hasta dónde lo ha llevado. Y hay cualquier otra cantidad de empresas, han estado aquí en Fórmula en los Negocios, muchas empresas. Las empresas asociadas en Caniete, en Yucatán, creo yo que es una de las regiones de Caniete más importantes hoy por hoy a nivel nacional, ¿no? Sí, tal vez. Quitándonos un poco la modestia, a nivel nacional se está hablando mucho de Yucatán, claro, en términos de tecnologías de información. Por ahí decía Alejandra Lagunes, que es la encargada de la agenda digital, que Yucatán está de moda en temas de tecnología, y sí, y yo creo que es porque las cosas se están haciendo bien. Claro. O sea, se están haciendo bien, los empresarios estamos trabajando, estamos saliendo a buscar los mercados, estamos innovando. Estamos poniendo los recursos, estamos buscando pues crecer, ¿no? Y aportar también a nuestras empresas, a nuestro estado, a nuestros equipos. Pues yo creo que ese es el mensaje más importante, amigos, que usted verdaderamente confíe, porque tiene que ver también con confianza, que las empresas yucatecas tienen esa capacidad para resolverle a usted sus problemas. Hay muchas, como las de Fernando, Adibor, Logismic, ya platicamos hasta dónde andas metido, del marketing digital en la punta de la tecnología hasta en la agroindustria aquí en Yucatán. Oye, Fer, una pregunta. Dentro del desarrollo de una estrategia de marketing digital, ¿cuál sería el aspecto más importante? Porque ya vimos que tenemos esta plataforma que ya la pusieron en México, el anuncio del artículo, esto es de que ya está en México. Está la plataforma de Google, tú eres experto y tu gente son expertos en sacarle provecho a Google en todos los aspectos. ¿Qué tiene que hacer un empresario? ¿Por dónde empiezo? Sí, como bien dices, el tema digital se ha vuelto pues ya muy, muy relevante. Ya las últimas cifras, estamos hablando de que 49 millones de mexicanos tienen acceso a internet. Entonces, se me hace bajo, Sí, o sea, digo, hablando de 120 estamos, millones que somos. Sí, todavía nos falta mucho camino por recorrer. Pero es un mercado al que yo sí le quiero llegar. Hay muchos temas que de cultura digital, de brecha digital, de acceso a internet económico que hay que trabajar, etcétera. Pero ya hay una masa crítica importante ahí, ¿no? Entonces, un primer paso es, generalmente, pudiesen ser el tema de aumentar nuestras ventas. Decir, bueno voy a tener una iniciativa de aumentar nuestras ventas. Todo esto que comentábamos de National, de nosotros, de otras empresas que lo están haciendo, de clientes de nosotros que son empresas yucatecas que son líderes en sus segmentos. Ajá. Lo que han tomado es los medios digitales o el internet como un mecanismo para crecer. Fíjate, entonces el primer paso es de que usted planee dentro de su proyección de este año, que todavía está a tiempo de hacer, crecer en ventas. Crecer en ventas, ¿no? Entonces decir, bueno, y ahí muy fácil. O sea, si dice, bueno, no sé exactamente cómo, ¿no? Y yo cada vez me convenzo más de que nada más es acercarse a las personas correctas. Correcto. Si me dicen que internet está creciendo al 40% anual, todo lo que es el e-commerce, me gustaría ser un jugador que aumente mis ventas. ¿Cómo me puedo sumar al tema del e-commerce, ¿no? O sea, acérquense con nosotros, acérquense a una empresa de confianza, y con mucho gusto, sin ningún compromiso. O sea, no se trata nada más de vender por vender. No, lo platicamos y vemos de qué manera su empresa se puede subir. Claro, y amigos, aquí déjeme darle como la perspectiva propia, mi perspectiva propia, porque lo más importante es encontrar empresas y empresarios que verdaderamente tengan la intención. Es correcto. De ayudarte. Eso cabe en la responsabilidad social. El negocio queda en una parte secundaria. Sí, sí, es negocio y se tiene que hacer así porque las empresas tienen que vivir, tienen que cubrir sus gastos. Pero acérquese a empresas que verdaderamente representen. Mire, déjeme decirle, por ejemplo, Adibor y el personal de Adibor que tiene Fernando, certificados, preparados, en constante preparación. Es gente que sí sabe y que la tenemos aquí. Y la otra reflexión, amigos, es al empresario. Hay muchos charlatanes, lamentablemente, que le quieren a usted vender maravillas o las conchitas de oro. Pero no tenemos la ventaja de tener empresas como o Fernando, como empresarios como tú, que sí tienen esa visión. Y yo creo que ese es el... si todos los empresarios tuviéramos una visión en este sentido, yo creo que creceríamos mucho más, Fer. Sí, definitivamente el entender que la razón de ser de la empresa o de nosotros como hasta como personas es ayudar con lo que sabemos, ¿no? O sea, cómo Adibor puede ayudar a otras empresas a ser mejores. Exacto. Y de una manera auténtica, ¿no? Porque cuando encuentras que alguien de manera auténtica te quiere ayudar, no nada más te quiere quitar tu dinero o estafarte. Sí, sí, o sea, sí. Eso no es sustentable. O sea, tarde que temprano vas a caer. Por supuesto. Y es un tema de encontrar empresas que las hay en todos los segmentos, en todas las áreas de conocimiento, que realmente quieran poner su conocimiento a tu servicio, ¿no? Y que verdaderamente te dé resultados. Claro, claro. O sea, como yo doy la mención de Adibor, ¿quiere usted crecer un 40%? Pues venda en internet, porque ha crecido 40% internet. Es correcto. Entonces dices, bueno, se habla, pero como hemos comentado, hay que tomar acción. Sí, el conocimiento sin acción, pues en realidad no va, no más sirve. Allá, ¿no? Es, no sirve. O sea, eso del Einstein. El conocimiento es poder siempre y cuando se ponga en práctica, ¿no? Porque nada más saber por saber, pues no sé, vamos a ser unos nerds o unos geeks, pero sí. Pero tenemos que tomar acción, ¿no? Y claro. Una acción pudiese decir, a ver, ¿cómo mi negocio se puede insertar al comercio electrónico? Hacer, y que se hagan esa pregunta y que busquen acercarse con gente que los puede orientar. De cómo llevar su empresa a esa nueva economía digital, ¿no? Y que prácticamente cualquier negocio, Fer, ahora sí, cualquier negocio puede acercarse a las plataformas de internet para vender más. Sí, porque muchos se autocensuran, ¿sabes? Dicen, no, yo, es que mi empresa no es para esto. Y tal vez lo que les ha faltado es acercarse a empresas que le digan, mira, tu empresa puede convertirse en esto. Claro. O crear claro. Nuevas líneas de producto, nuevos servicios. Claro. ¿Has pensado esto? Es un tema de gente que tiene conocimiento en otras áreas, las puede combinar con tú, que con el empresario que conoce su negocio y sacar algo nuevo, ¿no? Porque no nada más, amigos, es poner anuncios para ver quién le llama y vende. Ese esquema ya pasó a la historia. Es hacer una verdadera plataforma de integrarse usted a la tecnología y al marketing digital. Es una nueva forma incluso de vivir la empresa. Sí, y hay maneras de hacerlo paso a paso. A veces no es tan complejo. Claro, o sea, tiene claro. Su complejidad, pero hay empresas que estamos especializadas, que nuestro trabajo es hacerles fácil esa parte, ¿no? Exactamente. Pues ahí tiene usted un gran tema, mi querido Fernando. Te agradezco mucho que estés. ¿Dónde te pueden localizar hoy? Claro. Sobre todo nuestros empresarios agricultores que le metan a esto que estás haciendo. Bueno, en Adibor nos pueden contactar al 941-5555. Y en Logismic, con toda la parte de agroindustria y turismo, al 926-2696. Pues ahí tiene usted. Te agradezco mucho, el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y de Logismic. Gracias por acompañarnos, Fer. No, al contrario, gracias, Robert. Pues muchas gracias y feliz 14. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Pásela bien, buen fin de semana. Recuerda que nos escuchamos el lunes en esta misma emisora. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los negocios, la fórmula del éxito.